llegan las charlas entre Castaña y Provencín. El feminismo es amor, por Radio Nauta. If I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Hola, hola, hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidos y bienvenidas al quinto y último programa del Feminismo es Amor. Hola, Castaña. Hola, Provencín. ¿Cómo estás, Castaña? Y la verdad que muy feliz. Nos vamos en un día óptimo, yo creo. ¿Por qué es un día óptimo el día de hoy? Salió el sol, hace calor. Uno. Hace calor. 7 años de Le Tercer Monde. 7 años de Tercer Monde, sí. Feliz cumpleaños para feliz todos cumpleaños. Nuestros amigos y nuestras amigas de letercermonde.com, ¿no? Muy contentas por todo eso, muy contenta por terminar con este ciclo. Tuvimos problemas con el contrato, por eso no seguimos este año. Tenemos que chequear la cuestión monetaria para el año que viene, a ver qué pasa con el jefecito. Pero bueno, ¿quién te dice que volvamos y seamos más amor? Sí. ¿No? ¿Y tenemos alguna otra buena noticia para hoy, por hoy? Pero una de las mejores noticias que tuvimos en este ciclo. A ver, ¿cuál es? En Uruguay. Ah, una buena noticia finalmente, ¿no? Después de... Sí, el Senado aprobó la despenalización del aborto. Bueno, así que mientras seguimos esperando que nuestro país se dignen a tratarlo. Esperemos que puedan copiar. Y a aprobarlo y a, digamos, empezar a hablar, favorecer, ¿no?, un poco políticas hacia las mujeres, esto que estábamos pidiendo. Pero la verdad es que es un día glorioso para nosotras, ¿no? Irnos con esta noticia. Así que, bueno, muy contentas. Escuchábamos al principio una canción de los Beatles que también nos anoticiaba de alguna manera esto que hacemos mágicamente de buscar canciones pertinentes. Tuve que escuchar la canción Amigas de Chiquititas. Escuché 15 canciones sobre la Amigos amistad. Amigos de Ataque 77. Pero bueno, nos quedamos con esta versión. Estamos con esta que es muy linda. Que bueno, ¿por qué vamos a estar hablando de la amistad en el día de hoy? Amistad entre las mujeres. La amistad entre las mujeres, a ver qué pasa con esto. Antes, quisiera pasar, porque tenemos que cumplir con la promesa de todos aquellos, dale, que nos pusieron me gusta, a saludar a Delfina, a Paula T., a Luchina Vygotsky, porque no vamos a revelar su identidad, bueno, a Tristán, a Florencia Bravo Almonacid y a Sabrina Calandrón, que nos escucha cruzando el charco. Después vamos a ir con los saludos. Sí, un saludito nada más quisiera hacer a un tal Juan. Ajá. Que yo perdí la billetera y él me la devolvió. Bueno, le agradecemos muy bien, a Juan. Sí, un amor, Juan es amor, así que le mando un beso y un gracias. Como hoy vamos a hablar de muchas cosas, vamos a pasar rápido a un tema que recomiendo que suban el volumen porque les va a subir el ánimo. Y después vamos a venir con nuestras invitadas para charlar del tema de hoy. Dale. Ahora también los miércoles. El feminismo es amor. Volvimos acá con este último programa. No vamos a escuchar más los spots, Provencín. No, no, qué lástima. Una lástima, estaban tan lindos, tan originales. Y estamos recuperando un poco la música de los spots, sí, ¿no? Quería decir que este temón que escuchamos es Paga la cuenta sin vergüenza, de Manzanita. Temón que acompañaba los spots, que bueno, ya no se oirán hasta que regresemos con más amor, posiblemente. Mucho más amor. Nos metemos entonces en el tema del día. Sí, el tema del día de hoy es acerca de la amistad entre las mujeres. ¿Pero por qué la amistad entre las mujeres? ¿Por qué? Porque nosotros lo que estábamos intentando pensar, digamos, en contra de este prejuicio de que las mujeres son solamente competitivas entre ellas y que por lo tanto no pueden generar lazos, trajimos aquí a dos invitadas para reconstruir de sus experiencias la importancia que ha tenido la amistad entre ellas. Exactamente. Así, un poco pensábamos como, así que hay que recuperar, digamos, la conciencia de clase, hay que tener conciencia de género y generar como una gran comunidad entre las mujeres. Muy bien. Bueno, para charlar de todas estas cositas, tenemos, como decía Castaña, dos invitadas. Ellas son Lucía y Catalina. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, encantada de estar acá. Bien, la verdad estamos muy contentas, un poco nerviosa. Es la primera vez en una radio así. Una radio de verdad. Una radio de verdad. Espero que... Catalina, para vos también. Catalina, me acerca al micrófono. Es la primera vez, pero no estoy en absoluto nerviosa. Nos encanta. No, y Cata, bueno, bienvenidas. Aclarar que Catalina es la madre de nuestro anterior invitado, Miguel. Ajá, es verdad. Podés decir que tengo 80 años. Decilo vos. Podés decir que tengo 80 años. En cambio, la otra entrevistada tiene... 14. Bueno, ya tienen 14 y 80 años. Muy bien. Trajimos como una gran brecha etaria, digamos, para reconstruir esta idea más profundamente. Vamos con la primera pregunta que tenemos para ustedes. ¿Ustedes creen, consideran que las mujeres tienen amigas, pueden ser amigas entre ellas? Lu. Yo sí, creo, la verdad, creo profundamente de que una mujer puede tener amigas y que esas amistades pueden perdurar en el tiempo. También creo que cada mujer es diferente, cada mujer es un mundo y que cada amistad es diferente. Podemos decir que, bueno, una mujer tiene distintos temas de conversación con otra mujer y eso por ahí, a las similitudes que pueden llegar a tener, es lo que se basa su amistad. Y si esa amistad se puede decir que es buena, perdura en el tiempo y la verdad se puede seguir contando con ella y se puede contar mucho con una persona, depende las similitudes que tenga. Bueno, esa es mi opinión. Vos tenés varias amigas. Entonces, yo tengo bastante tipo de amigas y tengo una amiga para hablar distintos temas. Ajá. Tengo distintas... Y amigas temáticas. Temas con tópicos. Claro, porque no cualquiera puede hablar cualquier tema con cualquier amiga. Sí, si con no cualquier tiene, persona. Claro, si no tiene que por ahí ver qué es lo más adecuado. Porque por ahí yo no puedo hablar ciertos temas con una amiga porque por ahí no me puede entender desde una perspectiva, me puede entender de otra. O por ahí está esa simple amiga que sirve para divertirse, sirve para pasarla bien, para olvidarse de los problemas. O está esa amiga que te apoya y dice, bueno, vamos para adelante, vamos con eso, a no resignarse y seguir luchando. Bien, como una red de relaciones. Red de... ¿Vos, Cata? Bueno, hoy cuando te oía decir a vos que hay como una... un concepto equivocado de que las mujeres no podemos tener amigas porque somos tremendamente competitivas entre nosotros. Y yo quiero recordarle que todas las pautas sociales, que me perdone este muchacho que me está mirando, las han impuesto nuestro operador, Cata, a través de los años los hombres. Ajá. Es decir, El hombre es el que escribía, el hombre era el que pensaba, el hombre era el que pintaba, el hombre era el que hacía música, el hombre era el que filosofaba, el hombre era el que enseñaba. Es decir, que durante 2000 años nos pasamos resignadamente viviendo en un mundo exclusivamente patriarcal. Sí. Y las mujeres, bastante estúpidas, por cierto, nunca asumimos el momento de decir, basta, somos las raras excepciones que hubieron de mujeres que se destacaron, fueron casi escandalosas. La mujer que se destacaba mucho en algo resultaba para la sociedad un escándalo. Hasta hace muchos años. Piensen que yo tengo 80 años. Es decir, que soy el producto típico de una sociedad patriarcal. En mi época, 80 años, cuando éramos jovencitos, hasta yo les diría no estaba muy bien visto que la niña fuera a la universidad. Sí. Se le permitía, bueno, todo tipo de labores domésticas, el bordado, el piano, el canto, el violín, la cocina. Y cuando mucho, estudiar para ser maestra. No profesora, maestra. La mujer estaba encasillada en la maestra. Pero la nena no iba a la facultad, porque vos viste lo que es la universidad. Es una cueva espantosa donde quién sabe qué le puede pasar. Ocurre que pasa el tiempo, las muchachas empiezan a pensar que con la maestra y el piano no se conformaban, y ahí empieza todo ese movimiento, y empiezan a descubrir que el cuento de que, no, las mujeres cuando se reúnen se reúnen nada más que para hablar mal de los demás y para cotorrear y para chusmear. Se dieron cuenta de que las mujeres empezaban a tener intereses. Esos intereses se hablaban, se discutían. Y, claro, debe haber sido, yo no me acuerdo, porque cuando pasaba todo esto, yo estaba en plena tarea de ser mamá. Te llevaba bastante tiempo. Claro. Funciona a la que naturalmente me sentía llamada. Atender la casa, el marido y los niñitos. Sí, vos es que un poco yo te escucho y digo, si la mujer la hacían quedarse en la casa y esto de no salir a la universidad o a otros ámbitos, un poco eso rompe, ¿no? Aísla. Exactamente. Te vuelve. Entonces, ¿qué iba a hablar la tilinga de la mujer, que lo único que sabía era qué jabón se usaba, qué pañal le ponías al nene y a qué hora empezaba la novela, pero de la radio, porque ni siquiera del radioteatro? ¡Ay, es terrible esto, Catalina! Entonces, claro, una vida de unas limitaciones tan espantosas. Ahora, una vez que la mujer descubrió que tenía una riqueza que nunca había sabido que la tenía, no solo que no la había explotado, que no sabía que la tenía. Entonces, ahí empieza y a crearse el vínculo, no solamente el cuento, el chisme y la cosa, no. Las tenemos otros intereses y la mujer empieza a trabajar porque estudió y se recibió y empieza a trabajar y hace un posgrado y hace un doctorado y viaja y hace un máster. Entonces descubre el mundo. Al descubrir el mundo, descubre a las mujeres. Sí, ahí. Pero no a las mujeres, ya les digo, como otra señora que cuida nenitos. Otras mujeres con muchísimos intereses divinos, bárbaros, interesantes. Y entonces ahí empieza a vincularse con las otras mujeres de una manera completamente distinta. Y nace la amistad de la mujer para mí ahí. Me parece ahí un poco, Cata, lo que estás diciendo es algo que también les queríamos preguntar, que era ¿por qué es importante tener amigas mujeres y cuál es el valor que ustedes le dan a eso? Bueno, parece porque, que un poco es lo que está... en primer lugar, les pasará a ustedes que son jóvenes, nada como un par. Uno se siente muy cómodo con un par. ¿No es cierto? Puedo yo ser gran amiga de esta niñita preciosa de 14 años, pero no tenemos los mismos intereses ni tenemos la misma. Entonces, buscamos, la mujer busca sus pares para tener amigas. Y con esas amigas ya no es el cuento de la conversación pava y de la. No. Y empezamos a encontrar incluso, pese a la edad que tengo yo, empezamos a encontrar cosas que nos gustarían para las mujeres. Ya no para mí. Yo ya estoy de vuelta. Pero hay como un legado. ¿Cómo nos gustaría? Y resulta que están ustedes haciendo esas cosas que yo había dicho, ¿cómo me gustaría? Como se pasa la posta. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, ahora, nos vamos a encontrar, como de costumbre, con chicas con ancianas como yo, unas idiotas que se quedan en lo mismo que pasaron toda su vida, y las otras viejas con más polentosas, que entonces diría, cómo me gustaría, aunque yo no lo pueda disfrutar, cómo me gustaría que las muchachas estas pudieran hacer esto. Vos recién estabas hablando de todas las conquistas que va consiguiendo la mujer a través del tiempo. Entonces, te imaginas que yo no tenga posibilidades de abortar, pero qué bien que la mujer tenga la posibilidad de hacer lo que se le encanta. Es una lucha cotidiana, digamos. Te tomamos la posta, Cata. ¿Vos, Lu, cómo lo ves esta cuestión, bueno, de los pares, las pares? Yo veo que el ser humano tiene la capacidad de darse sus propios consejos, pero creo que es demasiado terco como para aceptar los mismos. Entonces, si yo tengo si yo sé que estoy mal y que no tengo que estar mal, entonces yo voy a decir, no, yo tengo que estar mal porque quiero estar mal. Entonces, si vos me decís lo mismo que yo te estoy diciendo, yo me voy a sentir mejor, porque necesito que alguien me lo diga, porque necesito hacer ese clic en la cabeza como para decir, no, si me lo dice Paula, yo tengo que cambiar, no puede ser así. Dando un ejemplo. Sí. Entonces ahí uno, cuando hace ese clic, se da cuenta del amigo que tiene al lado. Entonces ahí surge, bueno, la capacidad de conectarse, ahí surge la autoestima de la misma persona, porque si una persona tiene baja autoestima, entonces el amigo lo fortalece, le da muchísima capacidad, o si no, no tiene que pasar por problemas, sino la capacidad de divertirse. Porque también la adolescencia es una etapa de cambio, y la palabra cambio también significa crisis, entonces uno está con estás cambio. Estás en crisis. Estás en crisis física. Tu madre está chocha. Estás en crisis física. Acá está la madre también, queremos aclarar. Sí, le mandamos un beso. Estamos todas. Entonces, pongan los videos. Crisis físicas, anímicas, que estás un día bien, a otro día mal, que tenés 8.000 sentimientos. Estás encontrando. En 10 minutos, y uno va en busca de, y bueno, ¿quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué pensamientos tengo? ¿Cómo puedo encaminar este camino? Eso también se basa mucho en lo que es el largo camino de la maduración. Entonces, uno necesita por ahí alguien que lo ayude a seguir, alguien con quien agarrarse. Pero vos notás, como Catalina, esta cuestión de las pares, de que una mujer te pueda acompañar en este camino de una manera particular. No sé si, porque también puede estar esa amiga que no tiene similitudes, pero que por ahí te entiende. Te entiende, no lo vive, pero te entiende. O por ahí te dice, bueno, deja, tenés problemas, no importa, vamos a tomar un café y no sé, vamos a bailar o vamos a un recital juntas, vamos a al cachengue. Vamos de caravana, vamos a divertirnos. Y también pasa eso, que a la mujer le sirve muchísimo tener una relación con otra mujer. Obvio que también están las dificultades entre las mujeres, pero no todo es tan malo como lo dicen los hombres. O sea, hay. Y como las mismas mujeres también dicen, digo, porque muchas mujeres también reproducen esta idea de que no se puede tener muchas amigas mujeres, que las amigas, o sea, que siempre son competitivas, que sí, sí. Bueno, uno tiene que elegir con quién estar. Hablando de eso, que hay un dato que me olvidé de dar, que yo quería desterrar esto, que es muy importante, porque digo, ¿por qué nace, digamos, este mito, o por qué creemos que nace este mito de que las mujeres son competitivas? Porque nos vienen diciendo que siempre, digamos, existen mayor cantidad de varones que mujeres, y que por ende las mujeres siempre estamos compitiendo por el amor de los varones, que son menos cantidad porque hay menos nacimientos masculinos. Error, compañeras y compañeros, a deschavetarse, que está todo bien, porque nace el 53% de hombres en relación a mujeres, o sea que hay más nacimientos de varoncitos que de mujeres, así que ya no vamos a competir más por eso. No, y que a algunas mujeres les gustan las mujeres y a algunos varones les gustan los varones, y bueno. Además eso, ¿viste? Bueno, a ver, yo te digo una cosa. Pese a todo lo que he dicho de lo que hemos sido las mujeres de mi generación, yo tengo amigas de toda la vida. A ver, contanos. Claro, amigas de toda la vida. ¿Puede perdurar un vínculo entonces? Amigas con las que, por ejemplo, hizo toda la escuela primaria, toda la escuela secundaria, más o menos nos casamos simultáneamente, tuvimos hijos simultáneamente. Entonces, viviendo la misma experiencia, y como decía Paula recién, cuando vos tenés la de al lado viviendo prácticamente lo mismo que vos, hay un ida y vuelta, ¿no es cierto? y aparte un suponete, bueno, mira, me tiene harta mi marido por tal cosa, y la otra, no, mira, vas a ver qué se le pasa. Esa cosa, pero estamos las dos bastante hartas en ese momento de tu marido. O en el momento. A las dos nos tiene podrida. Vas a agarró la depre porque, viste, se casó el último y me quedé sola. Entonces, ¿cómo te quedaste sola? Y el señor que tenés al lado, ¿quién es? Tal, ¿qué le pasaba al señor? Bueno, que fíjense que es un consejo que le doy a todas las chicas jóvenes. A ver, ¿cuál? Cuídense cuando se casan o se ponen pareja, viven en pareja. ¿De y qué? Tienen hijos. Entonces se convierten en unas madres abnegadas, dedicadas, amorosas, cuidadosas, hacendosas, todo con osas. Decorosas. Y medio al señor me lo dejan. Pasa el tiempo. Los chicos crecen y los chicos rajan de la casa igual que rajaron ustedes. Estamos en eso igual. Y te encontrás de pronto a los 45, 50 años con que te quedas sola en la casa con un señor que no conoces. Porque tuviste una madre tan dedicada y tan divina. Y ese hombre no te conocen es porque estuviste dedicada a eso, a criar. Entonces, sí, ojo, por eso que él tampoco participa. Larguen un poquito la maternidad y dedíquense suelten. Hombre. Porque después se nos van. Los hijos. Se nos van los hijos y se nos va detrás el señor. Sí, yo le diría al señor también que puede participar en la crianza, pero, en la familia. Bueno, que el señor nos cuide a nosotras. Claro, pues, estamos poquito, hablando ahora, yo veo, por ejemplo, con mis hijos. Vi un cambio en lo que es la vida en la casa. Y con los nietos muchísimo más. Los chicos, ustedes permanentemente están juntos en todo, ¿no es cierto? Cambian el chico, hacen la comida, levantan los platos, pero todo. En la época mía era impensado. Sí. Yo tengo mi imagen de mi marido diario en mano, yo sin personas que me ayudaran. Y yo subía, bajaba, iba, venía, el chico, la nena, el joven. Entonces él baja el diario y dice, ay, vieja, estás agotada, ¿no? Y sí, yo le dije. No, señor, deje el diario. Bueno, entonces, pero vos fíjate que a mí no se me ocurría decirle, entonces larga el diario y venía a darme. No se te ocurría, porque son las pautas que nos han ido metiendo. Y gracias a Dios, a ustedes ya no se las ponen más en la cabeza a esas pautas estúpidas. Vamos a seguir machacando por esas pautas. Lu, vos sos que sos más chiquita, más peque. Sí. No compartían esta idea de la crianza y demás, pero ¿qué cosas sí comparten con tus amigas? Recién lo que estábamos hablando, esto de que los conflictos entre las mujeres están vinculados con los hombres, es sumamente verdad. Sí. Churum. Churum. ¿Es una verdad esto? Es verdad, porque la mujer está cuando es adolescente quiere buscar el amor de su vida, quiere enamorarse continuamente. Churum. Y no está bueno. Sí, pero no está bueno porque se focaliza tanto en encontrar un hombre y que piensa que se van a casar o que piensa que va a durar por siempre. Cuando no dura por siempre, dura lo que dura. Y a veces dura menos de lo que uno piensa. Son relaciones express. Ya está, no, nunca más. Ni siquiera me acuerdo de vos. Y por ahí, esta relación con este hombre, que por ahí, una mujer que también es bastante rebuscada, que por ahí busca andando a ese hombre, y se pelea con sus amigas, que es lo más importante, que es la que la bancaron, que estaba llorando, y que estaba llorando, no te pongas triste, corazón. Y por ahí la otra, no, déjame sola, y se pone súper histérica, y no vale la pena, no vale la pena pelear y no vale la pena discutir con una amiga por un hombre, porque los hombres van y vienen. Y para la amiga decía, no, esta no vale la pena, listo, chao, me busco otra amiga. Porque no, busquemos vínculos perdurar. Porque hay muchas personas que se pueden tener similitudes por cualquier cosa. Sí, a mí igual me parece que también mucho se hace como un binarismo entre la pareja o las amigas. Cuando deberían ser compatibles, ¿no? Como que no veo cuál es el terreno. No, o, y. Claro, que sean y, ¿no? Que se sumen, en todo caso, a nuestras vidas. Claro. Lo que pasa es que a veces una relación por ahí adolescente o le dedica mucho tiempo a las amigas, que le cuenta todo minuto que pasa con el novio o con la persona que está saliendo, o le dedica mucho tiempo al novio y a las amigas, ah, no me dejas abandonada, sos una deja tira, pero ¿por qué? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no, no tiene que ser así, porque hasta incluso si un hombre pasa mucho tiempo con sus amigos y una mujer se siente un poco celosa, claro, estás todo el tiempo con esos borrachos y qué sé yo, y bla, bla, bla, bla, bla. Birra. Claro, tomo birra y le gustan las chicas. Pero... no, no pasa también por eso. Tiene que haber como un cierto equilibrio. Aunque yo siento que la prioridad la tienen las amigas, porque el novio no sabes cuánto te va a durar. O sea, y aparte la que vos te peleás con el, te peleás con el chico, ¿y quién es la que te consuela? Te consuela tu amiga. No te consuela. No, no te pongas triste porque yo te lastimé. No, quédate tranquila. No, para nada. Al contrario. Entonces tus amigas, y por ahí tus amigas se enojan y... hay también que ponerse del otro lado diciendo, bueno, hay que parar acá. Hay que reflexionar y decir, bueno, ya está. Que él haga su camino, yo tengo que estar bien con mis amigas porque es como la ley primera, se podría decir. Ay, me encanta. Como una hermandad, ¿no? Claro, hay que hacer una balanza y tiene que... siempre yo creo que las amigas tienen que estar un poquitito más arriba porque es lo que perdura en el tiempo. Y si es una buena amistad, después... se viven muchísimas cosas, muchísimas más buenas, pasan muchísimos conflictos, muchísimas cosas. Estamos conmovidas por estas palabras, sí. Pro amigas, yo me pro quedo vínculos. Pensando en que la construcción es en definitiva, ¿no? Lo que hacen nuestros vínculos, que por ahí también podemos construir relaciones más saludables con nuestras amigas y también con nuestras parejas, quiero pensar en algún momento. Sí, no, y también digo, un poco lo que venía, digamos, esta temática era para pensar... muchas veces sucede, digamos, que la mujer suele criticar mucho a otra mujer, ¿no? De ponernos mucho la vereda de enfrente. Y digo, bueno, también está bueno pensar esto de... no necesariamente tiene que estar la vereda de enfrente, no necesariamente hay que pelearse por los varones, no necesariamente, digamos, tiene que suceder esto o va a suceder esto. Digo, acá hay ejemplos de amistades largas y duraderas. Exactamente. Y, sí. Que no se sostienen con el viento, ¿no? Sino que han estado ahí poniendo el afecto y el... todo para eso. Que, por ejemplo, digo yo, ¿no? ¿No es cierto? Yo ahora poco novio tengo, pero ¿por qué poco novio? Empezás con una relación, ustedes que no me decían, empezás con una relación que quede claro de entrada cómo es tu relación con tus amigas, es decir, que él viene a integrar. Es decir, no a separar, ¿no es cierto? Es decir, vení, trata de llevarte bien con mis amigas. No sé, supongo que a lo mejor se puede hacer eso, ¿no es cierto? Sí, claro, no, se puede. A mí no me gusta, yo quiero estar siempre sola con vos. Bueno. No, olvídate. Andate a dormir vos. Pero también está la que vos estás saliendo con tus amigas y cae el novio de tu amiga. Es totalmente terrible. Porque vos decís, vamos a tomar un helado. Claro. Vamos a una junta de amigas. Vamos a tomar un helado. Cae con el novio. No, me estás cargando. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo creo que tiene que verte los tres tipos de espacios. Espacio con las amigas, espacio con el novio y espacio donde se estén. Claro, pero es como juntos. Que la en ese momento, bueno, la mujer, la adolescente, como que quiere meter todo en una licuadora. Y no, porque no. Quieren tomar mucho licuado, Daiquiri. Por ahí no. Adolescente, como es inmaduro, entonces así encuentra esa cosa nueva que es el amor. Y ¡buah! Se tira sobre el amor. Y son las 24 horas de amor. No solo los adolescentes creen más a eso. Cuando el amor empieza a terminar un poquito, se da cuenta de que quedó sola como Leguizamo, porque no hay... perdió a sus amigas, dejó de verlas, dejó de salir con ellas, dejó de interesarse. Dejó la vida. Bueno, es que en realidad un poco, digamos, esta construcción de lo que es la femineidad está muy relacionada con el amor romántico y con el estereotipo que las mujeres nos pasa. Ay, esto. Nos abocamos al amor, nos tiramos hacia el amor, nos enseguecemos por el amor y, chicas, no. Como ni por un amor hacia un varón ni por un amor hacia una mujer. Digo, independientemente de tu tipo de sexualidad, no hay que enceguecerse de esa manera, sino que hay que como construirlo de manera independiente. Digamos, basta de la media naranja. Seamos naranjas completas. Hagamos maduras de naranjas. Como vos decías, son distintas áreas. Así como, ¿no es cierto? Como tenés suponente, bueno, tus compañeros de estudio, no sé qué cosa. Bueno, el señor, tus amigas, tu familia, en armonía, pero no amontonados. Me encanta, sí. Bueno, Sí que se puede. Se puede, claro que se recontra puede. Y ustedes tienen que luchar porque se siga pudiendo. Acá estamos, vamos a seguir en la lucha. Las vamos a volver a invitar porque nos encantaron. Nos encantan. Ahí está, muchísimas... vamos a hacer las abanderadas del movimiento. Sí, exacto. ¡Viva el amor! Muchísimas gracias por haber venido. Nosotros ahora vamos a ir un temita para ir cerrando. Nuevamente suban el volumen. Este último programa, suban el volumen. ¿Algún otro comentario, una cosita, un saludito? Ah, sí, quería presentarles que, bueno, yo tengo una radio independiente. Tengo una radio online, una radio de rock, rock under, rock que no es muy conocido, pero bueno, la radio se llama Presos del Rock Maravilla. La pueden localizar en Facebook porque el nombre de la radio es en inglés y todos somos unos quesos en inglés. Entonces, no lo vamos a pronunciar. Los invito a que se metan en Facebook. La página se llama Presos del Rock Maravilla Radio. Está los miércoles a las 9 de la noche hasta bueno. las 12, hasta que el tiempo lo diga. Hasta que salga el sol. No, tampoco tanto porque... Entonces esta canción se la podemos dedicar. ¿Vos, Cata, tenés una radio? No, Cata puso cara de serpente. ¿Radio, un televisor? ¿Una licuadora? Tenés todo, mira. En mi casa tengo de todo. Bueno, voy a tener radio, ¿no? Pero me encantan esos espacios... a veces, no habitualmente, pero a veces, sobre todo cuando ando en auto, que te pongo maneja, Cata, FM, voy cambiando las distintas radios, la extraordinaria cantidad de radios que hay y la gama de estilos, de tipos y de intereses que cubre cada una, ¿cierto? Una variedad. Es bárbaro. Acá en La Plata, claro, La Plata es una ciudad con mucha juventud, con mucha inquietud y con mucha... Pero a veces, viste, están las clases, hay dos o tres que son las más viejas, las más conocidas, pero después hay una infinidad de radios más chicas que te levantan el ánimo, porque pensás, mira, cuánta gente que quiere comunicarse con la gente, ¿no es cierto? Sí. Es lindo, sí. Es muy lindo. Como desde acá, ¿no? Desde Radio Nauta. Así que métanle ustedes con esto porque está muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Nos vamos al tema. Te invito y volvemos. Radionauta. FM 106.3. ¿Quién dijo que en las luchas no nos queremos? Paga la cuenta sin vergüenza, paga la cuenta sin vergüenza. Para pedir cerveza, si tienes plata. El feminismo es amor, miércoles 19 horas por Radio Nauta. Volvimos acá conmovidas con el último bloque. Último bloque. Roder nos va a extrañar muchísimo. Está llorando, Roder, y te pasan los pañuelitos. Para seguir cumpliendo con la promesa, quiero terminar de saludar a todos los que pusieron me gusta en Facebook. Por favor. Seguimos con Luis Santanciero, un saludo muy grande, nuestro amigo. Mansa Ballena, Julián Polite, Marcelo Ruiz, Sabrina Tau y Juan Larrañaga. Yo voy a... Larrañaga, perdón. Larrañaga. Yo voy a saludar a Pandi, a Mara, a Silvana, Alejandro, a Martina, a Miguel, a Matías, a Lucía y a Catalina. Invitados, invitadas. Invitados, invitadas. Le vamos a mandar un saludo especial a Rodo, que siempre nos ha estado operando. Y a sí. Martín, que fue nuestro diseñador. Y a Flor, nos olvidamos. Flor Martín. Flor M. Y yo especialmente le mando un beso a todas las tramas. Y bueno, yo le mando un beso a todas mis amigas. Sí, claro. Pero bueno, ya que veníamos a la temática, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cómo seguimos, Casti? Bueno, un poco lo que vamos a hacer ahora en estos minutos que nos quedan es como hacer como una reconstrucción de los distintos programas por los que estuvimos, o sea, los distintos temas que estuvimos pasando a lo largo de los programas. Uh-huh. Fue un ciclo muy pensado y planificado, con grandes, con grandes invitaciones estelares. Y bueno, vamos a... ¿A qué vamos? ¿A la lectura o a qué hicimos el primer programa? ¿Qué te gustaría hacer? Vamos por el primer programa, ya que hiciste esta... Bueno, vamos por el primer programa. ¿Qué quisimos en el primer programa? Bueno, de construir los prejuicios sobre el feminismo y sobre las feministas más particularmente, ¿no? Y dejar esta sensación, que nos quede esta sensación de que no va en contra de ningún varón, ni tampoco de ninguna mujer, que habilita las opciones y que busca relaciones más equitativas y, por tanto, más saludables y más... constructivas. Sí, y bueno, y para volver a aclarar, el feminismo no es lo opuesto al machismo. Dejen de compararnos porque no son la misma cosa. Exactamente. En el segundo programa, ¿te cuento lo que estuvimos haciendo en el segundo programa? Contame, Casti. Bueno, estuvo picante el segundo programa. Pensamos la sexualidad femenina un poco, digamos, para ir en contra de esta idea del amor romántico, para pensarnos desde el deseo y desde una posición más activa en la sexualidad, ¿no? Sí. Hablamos de la masturbación femenina y masculina. De todo eso, ¿no? Un invitado, una invitada, sino y esto de tomar una postura más activa que se traduzca en otros órdenes de nuestras vidas. Sí. Mujeres emprendedoras. En todo sentido. En todo sentido. En el tercer programa, ¿qué hicimos, Provencín? En el tercer programa pensamos las maternidades y las paternidades para, digamos, romper con esta idea de que es un mandato y que se pueda transformar en una elección, tanto para las mujeres como para los varones, ¿no? Que no hay algo natural que nos predisponga a hacerlo, sino que cuando una mujer sostiene un embarazo es porque está sosteniéndolo justamente, cuando elige maternar está poniendo un montón de sí. Estaría bueno que se democratizaran un poco los roles y estaría muy bueno también que se debata y se apruebe en nuestro país una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo para que la maternidad sea plenamente elegida. Exacto, o sea, para que una mujer pueda elegir es necesario, digamos, que se apruebe y que se concrete una vez por todas una ley donde nos permita abortar a quienes deseen y como deseen, ¿no? Exactamente. Y que la maternidad no dependa del Estado, digo, porque también la distribución de anticonceptivos muchas veces es faltante en las salitas, existe, digamos, este sistema que termina controlando la natalidad, pero... siempre dependiente, digamos, de un otro que es el Estado, que no está para nada bueno. Sí, digamos que podamos poder empoderarnos en estas decisiones y que, por supuesto, es una consigna integral siempre que tiene que ver con educación sexual, con la deconstrucción de roles de género, que muchas veces tienen que ver con los embarazos no deseados, Y con el acceso a los métodos anticonceptivos también. Sí, y también un poco, digamos, recordar esto, porque en este programa trajimos un padre que gustaba amoroso. Hacerse cargo, que gustaba, digamos, un montón de estas cuestiones que por ahí no son tan comunes en los varones. Y un poco que pensábamos eso, la madre o la mujer tiene que ceder, digamos, un espacio para que el hombre también pueda tener lugar en eso. Exactamente, una relación entre pares relacional que implica movimientos en ambos lados. Y también pensar, digamos, la maternidad no como algo, digamos, biologicista. No tenés que parir para ser madre, no tenés que ser heterosexual para ser madre. Ni estar en una pareja hetero para ser madre. Normativamente compuesta. Exacto. Bueno, y también tuvimos otro programa. Somos re libres, ¿vos te das cuenta? Estamos con todas las opciones, te damos todas las opciones. Habilitadas todas las opciones. Es más, bueno, en realidad igual hay algunas que no se nos deben estar ocurriendo porque seguro. Siempre el tiempo nos va a dar nuevas formas. Seguro, por eso volveremos. Igual yo estoy en contra de las del alquiler de vientres. Ah, yo también, porque me parece que... Mercantilización del cuerpo femenino. Sí. Listo, te lo dejé ahí y seguimos. Lo retomaremos en otro momento. Y también pasamos por un cuarto programa donde intentamos ver por qué el patriarcado también es un bajón para los varones, por qué esa misma fuente de poder muchas veces se transforma en exigencias que son difíciles de satisfacer y que vuelven también una opresión hacia los propios varones, sin dejar de reconocer que son los que han tenido el poder en nuestra sociedad y quienes han hablado muchas veces por ellos mismos y por nosotras, pero bueno, para pensarlos como parte de la solución y no como solo parte del problema de nuestras sociedades. Para convencerlos un poquito de que si nosotros estamos mejor, ellos también van a estar mejor, que si sí. El poder se distribuye, a ellos no les va a pasar nada, digamos, van a seguir teniendo el miembro donde lo tienen, no se les va a cambiar de lugar. No se lo van a cortar. No se lo van a cortar, o sea, va a estar todo bien, simplemente que todos vamos a ser un poquito más felices. Sí, tal cual, una sociedad donde el lugar de la mujer esté más democratizado tiene que ver con toda una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? Es algo que nos va a venir bien a todos, a todas, a todis. Por eso nosotros insistimos con que una revolución sí o sí tiene que contemplar a las mujeres. Totalmente. Totalmente, y esto, y en esto, en función de que es algo para toda la sociedad, ¿no? El bienestar de todos. Es un estado de bienestar. Bueno, un poco, digamos, con todo este gran resumen que queríamos hacer, que va de la mano con el título de nuestro programa, que es El feminismo es amor, y precisamente, digamos, pensar el amor corriéndolo de esta idea de amor romántico. Tal cual. Sino, digamos, como una construcción que es política. O sea, construir un lazo con un otro es revolucionario porque nos saca del individualismo. Digo, un poco a lo que iba este programa, que tenía que ver con construir lazos entre mujeres, tiene que ver con eso. Sí, totalmente. No como un amor evangelizante, sino como un amor que nos motorice a nuevos vínculos, que hay otras formas de construir. Seguramente, como decías recién, otras formas de construir amor que aún no se han inventado y que está en nosotros y nosotras también buscarlas y poder construir otro tipo de vínculos que nos aten a otras cosas, que puede haber vida sin violencia fundamentalmente y que el amor es algo maravilloso, ¿no? Políticamente sí, porque, maravilloso. Exacto, yo creo que está como muy olvidado. Está como, sí, mal visto. Es como que decís el amor, eso es como de los años 70 o quedaste como varado. Te pintás de rosa cuando decís amor. Sí, o sos media boludita. Y no, digamos, no. Pensar el amor como una construcción y que no es una apuesta política. Sí, no tiene que ver con esperar al príncipe azul, ni no. Buscarlo, ni convertirte en Blancanieves, sino justamente con el acceso a otras cuestiones. Sí, y que también, digamos, esto que hablábamos de construir lazos, donde existan diferencias, porque las diferencias se dan, donde el conflicto es intrínseco, digamos, al amor, a las relaciones, a las parejas, a las amistades. Digo, pensar el amor no es pensar solamente como paz y amor. No, digamos, el amor conlleva conflicto, conlleva crisis, conlleva, no sé, angustias, pero... Sí, y también pensar que el amor del que hablamos nosotras en este programa no tiene que ver solamente con la pareja. Exacto. Que prioritariamente se piensa entre un hombre y una mujer, sino que tiene que ver con habilitar otros vínculos que pueden ser sexoafectivos también en muchos casos con otras mujeres, o no, simplemente la amistad, el compañerismo en determinadas circunstancias, digamos, habilitar todas esas formas de amor, ¿no? No subrogarlo a la pareja y a la completitud que supone socialmente una pareja. Hay que quererse. Sin negar que está muy lindo tener pareja y compañero, ¿no? Y compañera, qué sé yo. No, por eso digo, hay que quererse. Hay que quererse más. No, y hay que hacer una apuesta por tratar de confluir con un otro o con una otra y no, digamos, partir, digamos, siempre desde este lugar del competitivo o desde una cuestión más individualista, digo, la apuesta es salirse del individualismo desde el lugar que sea. ¿Abogamos por esa apuesta? Bueno, vamos por esa. El mismo amor. ¿Qué queremos leer? Vamos a pasar a leer y después vamos a dar los saludos finales. Bueno, una partecita muy breve de un libro que es como un clásico para nosotras, que es El Segundo Sexo, que es de Simone de Beauvoir. La Biblia. ¿Qué dice? El día en que a la mujer le sea posible amar con su fuerza, no con su debilidad, no para huirse, sino para hallarse, no para destituirse, sino para afirmarse, entonces el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no de mortal peligro. Son palabras de Simone de Beauvoir. Mucha razón tiene Simone de Beauvoir. Mucha razón y esto, ¿no? Encontrar otras formas que nos saquen de lo peligroso que a veces... porque realmente a veces se transforma el amor en algo peligroso cuando se convierte también en esto de te celo porque te necesito y porque sos todo para mí. Y pensar que podemos liberarnos de esas cosas también. ¿Estás bien? No, estoy totalmente conmovida. Último minuto. Yo quiero decir tantas cosas que la cabeza me queda en blanco. Pensando un poco esto, ¿no? Digo, hay muchas mujeres que son víctimas de muchas situaciones y parte de eso, digamos, está bueno siempre entablar lazos y redes. Digo, creo que la lucha va por ahí, ¿no? Por conectarnos. Por conectarnos, seguramente. Y bueno, y se quedan todos los audios de nuestro programa en la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com, donde pueden compartirlos, retuitearlos, hacernos famosas, contratarnos, hacemos espectáculos. Yo bailo árabe. ¿Vos qué gracias es, Provencio? Yo puedo cantar. Ok. Te toco los tambores. Ponele. Así que los pueden escuchar ahí y escucharnos y escucharse. Muchísimas gracias, Provencio, por haber compartido estos programas contigo. No, amiga. Amiga de larga data. Muchos saludos y a toda la gente que nos escuchó. Muchas gracias. Esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotras. Sí, esperemos que lo hayan disfrutado. Así que bueno, nos despedimos. Así, como que no quiere la cosa. Siendo las 20 en punto de la noche, sí, bueno, y será hasta pronto. Los queremos, las queremos, nos vemos. Chau, chau. Adiós. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Hacer un puente de verdad.